proyecto político que tendrás que seguir. Nosotros decimos que si la sociedad se ha derechizado, bueno, preparémonos para perder la elección en todo caso, pero no hacernos conservadores. Yo afirmo la necesidad de que sea el partido, no Raúl Alfonsín, el partido que defina la plataforma y además defina también el partido en su conjunto, el proyecto político que tendrá que seguir este señor. Eso de si la sociedad se derechiza, bueno, la sociedad de la... Sí, yo soy amigo de esa, mira, ¿sabe lo que está en juego? ¿Sabe, doctor, lo que está en juego acá? Es entender a la sociedad. ¿Sabe lo que está en juego acá? Lo que está en juego acá en última instancia, y lo digo también con todo afecto y con todo respeto, es si yo voy a ser un sobreviviente de una raza política que se extingue, capaz de trabajar y actuar en contra de lo que dicen los medios importantes, definirse, aunque esto signifique... Él se llamaba Roberto. Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de No Da Lo Mismo. Les habla Sebastián Balmaceda. Hoy somos menos de lo normal porque los chicos han ido a un acto en Buenos Aires. ¿Cómo andan? Así es. Ahora estamos... Bueno, yo estoy improvisando en Ateliodoro acá en la consola. Así que produciendo, y tenemos una nueva incorporación. Yamila Videla. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Ustedes, chicos? Bien, repasando yo ahora noticias absurdas y locas de esta provincia, que bueno. Así es. Bueno, como temas centrales, lo que tenemos para hoy es el Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a desarrollar en este fin de semana largo en la ciudad de Rosario. Ahí Yamila nos va a estar contando un poco de qué se trata. Bueno, como sabemos, ya desde mediados de la década del 80 se vienen realizando en nuestro país, en forma anual, los Encuentros Nacional de Mujeres. Bueno, en el encuentro se abordan y se discuten problemáticas centrales del género. En este encuentro de mujeres también, aparte que se debate, se discuten temas, se marcha, y también se dan algunos de los talleres, como por ejemplo el taller de mujeres y lesbianismo, mujeres y bisexualidades, mujeres trans, mujeres y familia, mujeres y salud mental. Bueno, estos son algunos de los talleres que se realizan, pero hay más de 60 talleres que se van a dar en este encuentro. Si bien ya falta muy poco para el encuentro, hay ya compañeras que están viajando. Sí, ya empezaron a viajar hoy día, ya que se van a dar 3 días, el 8 y el 9 y el 10 de octubre. Y bueno, si repasamos un poquito la historia, vemos que cada vez asisten más mujeres a estos encuentros de mujeres, como ya habíamos dicho. Es la tercera vez que le va a tocar a Rosario realizar este encuentro. La primera fue en 1989 y asistieron 3.000 mujeres, y vemos cómo se va multiplicando la cantidad de mujeres que van asistiendo. En el 2003 en Rosario ya asistieron 15.000 mujeres, y para este año se esperan más de 60.000 mujeres. ¿Ustedes por qué piensan que se está multiplicando el número? Y yo creo que es un avance en la conciencia de toda la sociedad en su conjunto, y debido a las cantidades de mujeres muertas, digamos, que es el máximo, la máxima expresión del machismo es, y de la violencia del patriarcado, es el asesinato, ¿no?, de una pareja. Siempre se dan en cuestiones así, o incluso de miembros de su propia familia. Así que yo creo que es un avance de la conciencia, y bueno, y también en la propia conciencia y participación de las mujeres, es muy importante que asistan cada vez más y que se comprometan. Sí, además es notable el empoderamiento que han asumido las mujeres y que están tomando, ¿no?, en todas las organizaciones, movilizaciones, por distintas problemáticas. Y como decís vos, Natalio, bueno, también creo que moviliza la cantidad, la violencia y los feminicidios, de los cuales Mendoza no escapa, es terrorífico, pero también lo vemos acá, que en cada movilización cómo se va multiplicando la participación de las mujeres, ¿no? Y es muy importante que participemos las mujeres para tomar conciencia y poder ayudar a todas las víctimas que sufren violencia de género, ¿no? Sí, además no solo, digamos, se trata la cuestión de la violencia, sino la participación en política de las mujeres, las mujeres y el sindicato. Tuvimos la oportunidad de preguntarle a María Esther Linco de SADOP cuando vino, que qué importante era la representación femenina en un sindicato, cuando podemos ver que en las centrales obreras están conducidas en su mayoría por hombres, ¿no? Esto también no es casual, digamos, el rol que tienen las mujeres ha ido cambiando a lo largo de la historia. Digamos, yo tenía un profesor bastante facho, se le puede decir, de economía política, que dijo que el incremento mayor de desempleo se dio cuando Alfonsín propuso la ley de divorcio vincular. Digamos, cuando se incorporan las mujeres al sistema laboral, ¿no? Como se independizan, digamos. Claro, cuando tienen que abandonar el lugar que se ha designado de la casa y la cocina y ponerse en ese otro lugar de independencia económica. Bueno, pero Juana Zurduy no fue lo que fue porque se haya divorciado, digamos. Yo creo que la mujer desde hace tiempo viene luchando por sus derechos, por una igualdad. Y me parece muy bueno cuando participan en todas las organizaciones, porque creo que tienen una mirada diferente y encaran las cosas de otra manera, y eso es muy valioso. Claro, eso enriquece mucho el debate y además a las conclusiones que se puedan llegar a dar. Bueno, también tenemos para hablar, vamos a anticipar otros temas, ¿no? Tenemos para hablar lo que fue el encuentro, sí, entre dos culturas políticas, que fue recibir nuevamente a Cristina en un acto radical. Así que vamos a tener, esto fue en el marco, digamos, de lo que se cumplen 100 años del gobierno, del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. El 12 de octubre se cumplen los 100 años, pero en el día de ayer se dio este acto en el microestadio de Atlanta. Vamos a tener una entrevista con Leo Volpe más tarde, así que seguiremos hablando con él. Para que nos cuente más o menos cómo estuvo el acto, dice que hubo mucha mística, mucha gente, muchas agrupaciones. Así. Sí, y señales para el PJ, ¿no?, de Cristina. Para el PJ y para toda la sociedad, ¿no? Habló como candidata, digámoslo así. Así que ahora vamos a ir a un tema musical. Vamos a escuchar Viernes 3 AM de Sui Generis. Serú Girán. Perdón, miércoles. Él se llamaba Roberto. En la Rambla de Montevideo. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza. Esquivas a tu corazón, destrozas tu cabeza y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó peligrosa. ciudad rosa. Te hace bien tanto como hace mal. Te hace odiar tanto como creer y más. Han bebido una cerveza, han tocado a la chica al lado, así que nosotros nos quedamos acá. Bueno, volvemos con No Da Lo Mismo. Estamos, recuerden que estamos transmitiendo en la radio online de la CTA, la radio de los trabajadores. Así es, después va a entrar la tanda, pero no importa, lo decimos. Lo importante es que lo dijimos. Bien, a ver qué tenés para contarnos, Sebastián. Yo estoy leyendo acá una noticia patética. ¿Cómo cuál? De que tiraron más de 1000 kilos de carne en el zoológico porque se les pudrió a los muchachos, porque no cerraron bien la heladera, parece. 30.000 pesos en carne. Otro episodio más del zoológico. Creo que si lo manejaran los animales, los monos del zoológico, andaríamos mucho mejor. Y sí, seguramente. Claro, que cambien los gorilas que están administrando por los monos, en serio. Literales. Bueno, hay otra noticia también de la provincia de Mendoza. Es que nada, no hay noticias en esta provincia, ¿qué va a haber? Noticias positivas no hay. Y una noticia positiva, no sé. Muy triste lo que pasó con la causa de Lucas Carrasco, que se cayó y vuelve todo a foja cero. Así es. Van a cambiar de cámara. Es la cámara del crimen, la tercera cámara del crimen. Lo va a tomar con unos con otros jueces, digamos. Recordemos que se cayó el juicio por la enfermedad de uno de los jueces del tribunal, de Valerio precisamente, y tenemos información que es por un asunto que él quiere tomar otra posición dentro de la propia justicia cuando tengamos más datos precisos que no, digamos, que no puedan esquivar. Lo diremos. Hasta el momento es solo eso, lamentable que un juicio se caiga por cuestiones de los jueces y no de lo de la propia familia, acreedantes o sí, jueces que cuando no tenían diarrea tenían, no sé, les dolía una oreja y no iban a y no cumplían con su trabajo, con su responsabilidad. Claro. Fue bochornoso. La verdad que es una vergüenza y nadie se pone en el lugar de la mamá de Lucas, de Viviana, que la verdad que cada vez que la escuchamos es muy triste escucharla hablar. Nadie tampoco se pone en el lugar de ella y tampoco yo creo que hay que ponerse en el lugar de la madre, sino que es un derecho que tiene la madre de que realmente se haga justicia por el hijo y realmente tiene que estar preso quien mató a Lucas. Así que bueno, espero que se pongan las pilas los jueces y bueno, que realmente termine preso el culpable. Sí, otra noticia llamativa es el enfrentamiento de Cornejo con el juez Mangiafico, que liberó a esos 7 jóvenes supuestamente por un super operativo de tráfico de marihuana. En realidad el juez lo libera porque los tipos no le pudieron probar nada. Claro. Pero seguimos con este discurso de la mano dura, de que se tienen que morir presos o felicitar a un policía que mata a un delincuente o a un supuesto delincuente en la calle, ¿no? Sí. Así es. Y estigmatizar a los jóvenes. Bueno, volviendo un poco al tema de la violencia institucional, durante el mes de septiembre se realizó el ciclo de cine llamado Cicatrices en el espacio de la memoria de la provincia, ahí en el ex de 2. Bueno, tuvimos en la semana del 18 de septiembre, pasaron un documental sobre la desaparición en democracia, en la desaparición con tortura durante la dictadura de Julio López y después en democracia en el año 2006. Y terminó el ciclo de cine con un documental sobre violencia institucional y desapariciones en democracia llamado Nunca Digas Nunca. Ahí, bueno, como es justo al horario del programa, concurrieron nuestras compañeras y compañeros. Así que, si querés contarnos un poco, Yamila, cómo fue esa experiencia, cómo estuvo el documental. La verdad que el documental estuvo muy bueno. Yo no pude terminarlo de ver porque la verdad es que me dio mucha importancia, mucha pena, porque estaban las madres de algunas de las víctimas, y la verdad que había tanta, o sea, se veía tanta impunidad, que la verdad que es una vergüenza, y que bueno, que esto también está bueno, que lo tendría que ver casi toda la sociedad para tomar conciencia de lo que es la violencia institucional, y no solo tomar conciencia cuando le pasa a uno, sino también hay que tomar conciencia por toda la sociedad. Sí, son cosas duras, ¿no? Pero con las cuales lamentablemente ya nos estamos acostumbrando a convivir con ellas. Así es. Bueno, también se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Sebastián Bordón, el joven de Buenos Aires que vino a hacer de viaje de egresados a la provincia. En San Rafael. En San Rafael, particularmente, donde fue hallado en uno de los Ñihuiles, retirado del risco. Así que el día 12 de octubre se va a hacer una ceremonia, un homenaje a Sebastián Bordón con su mamá Miriam Medina, que es una referente en estas cuestiones de la violencia institucional. Así que seguramente el próximo programa estaremos hablando un poco de lo que fue eso. Bueno, ahora les parece que vayamos a otro tema musical antes de la entrevista. Bueno, vamos. Y vamos a escuchar a Charlie. Es Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. Vos haces las voces, Axel. Y vos, negro, tenés que operar. Che, ¿y a este quién lo deja? ¿Quién lo eligió? El programa de la Juventud Sindical. Te esperamos los miércoles de 17 a 18. Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas, Radio Central Los Trabajadores, hablando de elefantes, magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con mi gente agitando. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Bueno, nos vamos a comunicar con uno de los referentes provincial de Los Irrompibles, nuestro queridísimo compañero Leandro Volpe, que nos va a contar sobre el acto en Atlanta, ¿sí? De los 100 años de soberanía popular, ¿sí? Conmemorando el triunfo electoral de Hipólito Yrigoyen bajo la ley Sáenz Peña. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Hola, Yamila. Hola, Nata. Hola, Seba. ¿Cómo están todos? Bien, Leandro, contanos cómo estuvo ese acto, que dicen que estuvo muy lindo. Sí, la verdad que fue muy emotivo, la verdad que todos los concurrentes al acto se fueron muy conmovidos. Personalmente que les puedo contar que no había vivido nunca un acto radical con esa mística y con ese calor popular que se vivió ayer en Atlanta, con oradores espectaculares, desde, bueno, nuestro referente Leandro Santoro hasta Cristina, fueron todos espectaculares, y bueno, lo importante fue, a pesar de todo el calor y todo el calor popular que se vivió, bueno, un mensaje de unidad del campo popular, ¿no? Eso es lo más emotivo. Sí, acá según una compañera del MNA de Avellaneda, dicen que había más de 10.000 personas, que el estadio cerrado estaba completito. Sí, había, no te podría decir qué cantidad de gente entra en el polideportivo, pero la cantidad de gente, o sea, por supuesto, no, que estaba repleto el poli, y la cantidad de gente que hubo afuera, deben haber visto fotos, también fue impresionante. Muchos radicales, también muchos peronistas se hicieron presentes. Fue, la verdad, que hay algo, creo que histórico, que algo que va a quedar para la historia, un acto en el que, bueno, algo habíamos vivido el año pasado, en un acto que tuvimos con Cristina, pero bueno, creo que esto superó todos los antecedentes a los actos que pueden haber habido, ¿no?, entre radicales y peronistas. Leito, a Cristina le hicieron una pregunta que se sentía ella siendo peronista en un acto de radicales. Y te hago la misma pregunta, pero al revés, ¿qué se siente que cierre el acto una mujer peronista en un acto radical, no? Y mira, si me hacías esta pregunta hace un año, te soy completamente sincero, me resultó, porque pasó el año pasado que tuvimos un acto con Cristina, la idea, ¿no?, de que una peronista justamente cerrara un acto radical, me resultaba extraño, y la verdad que era confuso en su momento, pero creo que aprendimos en este tiempo que tanto el peronismo como el radicalismo son los partidos populares que surgieron en la historia argentina y son los que combatieron históricamente a las corporaciones. Deben haber escuchado tanto a Leopoldo como Leandro que hicieron una síntesis de lo que fue la historia y la, bueno, y la contradicción fundamental también que planteó la Junta Coordinadora Nacional, bueno, que de un lado están las corporaciones, hoy por hoy, ¿no? Y bueno, del otro lado la democracia, que somos nosotros los dos partidos, o las dos culturas más precisamente, las dos culturas nacionales y populares que convergen en un mismo espacio. Creo que aprendimos a aprovecharlo y a sentirlo como una bandera, levantarlo como una bandera. La verdad que me causó una gran conmoción haber escuchado ayer a Cristina cerrando nuestro acto. Ella también se notó conmovida, se sintió conmovida porque, bueno, la calidad de los oradores que la precedieron en el uso de la palabra fueron espectaculares. Me hablar de, bueno, Santoro y Moró, la verdad que la rompieron. Moró es un gran orador, pero creo que el discurso de ayer fue el mejor, por lo menos que tenía la oportunidad de escucharlo. También es importante destacar que estuvo Sergio Palazzo, que no venía participando del movimiento nacional alfonsinista y tampoco de Forja, pero que en el último tiempo ha estado bastante cerca por la cuestión esta de cómo radical enfrentarse a las políticas del macrismo, ¿no? Sí, fue fundamental la presencia de Palazzo, la verdad que me estaba olvidando. Que bueno, que fue brillante el discurso, la verdad que bueno, teníamos la oportunidad de haberlo escuchado hace poco, pero creo que fue contundente sobre el rol que tiene que jugar el sindicalismo en los tiempos que nos están tocando vivir, ¿no? con el gobierno llevando a cabo políticas que atentan contra los trabajadores. Me parece que fue muy claro en el sentido que, bueno, dejó bien clarito la posición que debe tener el sindicalismo, ¿no? Y, bueno, si bien fue muy duro Palazzo, o sea, tuvo posiciones duras frente al kirchnerismo con respecto a las medidas que tomaba la bancaria frente al kirchnerismo, cuando le tuvo que parar, le paró. Y, bueno, pero sobre todo comparando la política, o sea, comparando las medidas que llevaba a cabo el gobierno con las paritarias libres y abiertas, comparándolas con este gobierno que restringe las paritarias, que le pone techo, ciertamente Sergio sabe considerar las políticas, bueno, lo bueno que fue el kirchnerismo con respecto a los trabajadores. Y bueno, y además le suma al espacio este del Movimiento Nacional Alfonsinista Forja esa pata del sindicalismo, que el sindicalismo combativo es por hoy, y también le marca una línea al resto del sindicalismo que colaboracionista, ¿no? De que la cosa viene por acá. Sí, también teníamos, bueno, estuvo la presencia de Malvina Tosco, la hija de Agustín Tosco. No alcancé a escuchar el discurso de ella, pero calculo que también hizo referencia a esa cuestión, ¿no? De los trabajadores, siendo ella hija de un histórico sindicalista. Sí, estuvo en Malvina, que bueno, es referente del MNA Forja en Córdoba. Mira, entré medio tarde al acto por algunas cuestiones, pero tengo entendido que no habló igual Malvina. Estuvo en la mesa acompañando, pero no hizo el uso de la palabra. Pero bueno, es muy muy importante su figura, sobre todo por lo que significó su padre, ¿no? Con la CTA, con la CGT de los argentinos, y bueno, que es la línea que, volviendo a Palazzo, es la línea que sigue Sergio. Sí, Leandro, acto que ya estamos viendo en las redes sociales les molesta mucho, ¿no? Con fotos y cartelitos muy agresivos, con insultos, con... ¿Le salen los pelos por abajo de las uñas a estos tipos? Sí, te escuché medio entrecortado. ¿Te referías a los correligionarios que estaban exaltados por el acto? A los macristas, al macrismo. Sí, yo creo que puntualmente al macrismo, No creo que le interese lo que es, o sea, lo que sería el macrismo o la gente del PRO, me refiero. Pero creo que los radicales que están dentro del Frente Cambiemos y están formando parte del gobierno, a ellos sí les ha molestado bastante, porque bueno, he visto algunas reacciones en las redes de la juventud radical de cada capital, justamente estamos acá todavía. Bueno, pero eso ya no son radicales. Bueno, pero siguen teniendo la sigla, ¿no? Y bueno, en nombre de la sigla se han dedicado a hacer algunos flyers, algunas fotos, como bueno, uno que es que sale la foto con Cristina, de la foto de Cristina con la boina blanca, y poniendo que la boina no se mancha. Bueno, cuestiones que se ve que les ha calado hondo. Pero yo creo que lo que más les molesta es el calor popular que hubo ayer en Atlanta y la cantidad de gente que fue bastante radical, que ellos me gustaría ver si tienen esa capacidad de organizar un acto de la magnitud que vimos ayer y de la calidad de los oradores y bueno, sobre todo contar con una figura como Cristina que creo que trasciende generaciones. ¿Sabés si tienen algo organizado para conmemorar a Irigoyen desde la UCR? Creo que habían organizado algo, pero una tipo cena, una cosa así, que había que pagar entrada y te marcar la diferencia, ¿no?, de lo que hay entre los radicales que están en el gobierno y los que estamos dentro de este espacio nacional, popular y democrático. Así es, Leito. Bueno, ha sido un gusto. No sé si... Tu informe, Leo, bueno, un abrazo. Muchas gracias por haber llamado. Les contamos que estamos acá saliendo de la ex-ESMA, el espacio de la memoria que supo recuperar el kirchnerismo en estos años. O sea, no el kirchnerismo, pero los organismos de derechos humanos, con abuelas, hijos. Claro. Que bueno, que gracias a la política que llevó a cabo Néstor, ¿no?, hoy se puede disfrutar de este espacio que es impresionante, la verdad que es completamente emocionante ver todas las cosas que pasaron, ¿no?, pero sobre todo las cosas que han hecho las abuelas en su lucha por la memoria y la verdad y la justicia. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias y nos estamos viendo mañana seguramente. Bueno, chicos, buen viaje. Bueno, y en el próximo programa podrá dar un relato más exhaustivo de todo lo que han vivido allá. Saluda a todos los compañeros. Por supuesto. Bueno, chicos, bueno, gracias. Abrazo. Buen viaje, Leito. Chao. Bueno, hablamos con Leandro Volpe, miembro de Los Irrompibles, incluso también de esta mesa de No es lo mismo, de lo que fue el acto en Atlanta, ¿no? Ahí veía la linda foto que tiene Cristina con la boina blanca. Digo, no se mancha, pero se manchó de tiros para enfrentar a los conservadores y ahora, digamos, con sangre de conservadores para enfrentar a ese gobierno, ¿no?, de Juárez Celman. Y ahora estos tipos están pactando con el conservadurismo de la época. Eso sí es una mancha terrible que va a ser difícil de reparar. Bueno, también Leo hablaba de que estaban en la escuela de mecánica de la Armada, que se ha convertido en un espacio de memoria. Y referido a eso, tuvimos la noticia en la semana de la aparición de un nuevo nieto, el nieto 121, que, bueno, no se pudo hacer la conferencia de prensa porque falleció el ex yerno de Estela Carlotto. Por eso estuvo la suspensión. Pero él era hijo de Mena, es el apellido que recuerdo ahora, de la ciudad de La Rioja. Él tiene un hermano que vive en La Rioja, y sus abuelos están muertos. Sus padres pertenecían al PRT. Y bueno, y después de esta ola de secuestros y de ataques al marxismo en los 70 y al peronismo también, bueno, el PRT fue uno de las organizaciones que se dedicaron los milicos a secuestrar y desaparecer. Así que bueno, vamos. Otro tema alarmante. Estoy leyendo ahora, repasando, ¿no?, la opinión de Solari, durísimo, con Macri, a quien trata un gobierno dependiente de los empresarios, con un gabinete de CEOs de empresas. Esto refiriéndose a qué opinaba sobre la represión y tortura con jóvenes de la Garganta Poderosa, ¿no?, por efectivos de la prefectura. Decían que hablábamos de desaparecidos y de violencia en época de democracia. Así es. Bueno, también podríamos leer un poco de lo que puso, ¿no? Es un líder de la cultura popular, el Indio Solari, que es bueno que se manifieste, bueno, obviamente en repudio de la represión que sufrieron estos jóvenes militantes de la Garganta Poderosa, y obviamente a un sistema económico que excluye, y sobre todo que excluye a la masa de gente que sigue al Indio Solari, digamos que... Sí, acá hay una frase de él hacia los chicos de la Garganta Poderosa, donde les dice: creen que ustedes son el peligro, y el peligro lo generan aquellos sometiéndolos a circunstancias sociales difíciles de sobrellevar. Claro. Y sí, la verdad que tiene muchísima razón. Así que bueno, sí, me hace recordar a una frase que tiene Julio Cortázar, es que quién, de qué lado, digamos, está la violencia, si de quienes nos expresamos, quién la genera, contra ellos, o quienes la generan, ¿no?, que la producen a través, como decíamos, de este sistema. Sí, me está recordando el episodio de la última marcha por los feminicidios en Mendoza. ¿Quién generó la violencia? Claro, por supuesto. El Estado, no haciéndose cargo, ¿no?, como fue el caso ahí de... Sí, y una vicegobernadora queriéndose atribuir la movilización de 15.000, histórica movilización de más de 15.000 personas en Mendoza, ¿no? Bueno, y en agradecimiento al compañero Indio Solari, vamos a poner un tema de él. Qué bueno escuchar al Indio. Todavía no. Estamos al aire. Se nos pasó otro programa, muchachos. La verdad. Incluso con participación de Buenos Aires. Esto es inédito. No da lo mismo. Así es, estuvo bastante lindo el programa, nos dijeron nuestros oyentes. Así que bueno, un saludo grande para ellos. Y el agradecimiento, como siempre, a la gente de la CTA que nos presta el espacio, la radio de los laburantes. Por ahora les digo hasta el próximo programa y tengan un buen fin de semana. Por supuesto. Y bueno, también podríamos anticipar un poco lo que va a ser el próximo programa. Y decíamos con el Leo que bueno, que nos va a contar lo que va a ser. Y bueno, si quieren, ahora que termina nuestro programa, escuchar a Mauro Viale, que está junto a Santoro. Claro, a Leandro Santoro, que justo está en un programa. Lo dije al revés, chicos. No hay problema. Y bueno, y ahora también el próximo programa, después de lo que sea este fin de semana, esperemos que sin inconvenientes, por todas las compañeras que han viajado a Rosario, esperemos que traigan noticias de lo que fue el encuentro y poder tener alguna entrevista. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo. No sé si quieren mandar algún otro saludo. Bueno, le mandamos saludos a nuestros compañeros irrompibles que están viajando. Y bueno, y a las chicas también, a todas las mujeres que han ido. Ya están en camino a Rosario. Espero que sea un encuentro sin violencia, no como pasó la vez anterior. Y la verdad que bueno, que después vamos a entrevistar a muchas compañeras que han viajado. Bueno, nos vamos yendo entonces. Nos vamos yendo. Nos vamos. Chao, gente, hasta luego y gracias por el aguante. Nos despedimos con algo un poco pesado para como veníamos el programa, pero bueno, espero que les guste. De Hermética. Ahí va. Metaleros. 8 de junio.